hay una relación entre Dios y los hombres en las cuales tenemos que aplicar justicia y ser justos. Quizás vamos a conversar de esto, de lo que es la vida justa en la tierra, porque Dios le gusta que el ser humano sea un hombre o mujer que haga cosas buenas, pero como fruto de la relación con Él. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un gusto grande de poder acompañarles durante este programa. Como bien decías, el Señor desea que nosotros hagamos buenas obras, que seamos justos, pero no está en nosotros el poder hacerlo. No que sea una relación, la verdad, de, claro, que tenemos con Dios, porque de otra manera, ¿cómo podríamos aplicar justicia? Tenemos la buena intención, creo que todos tenemos la buena intención, pero el problema es que no estamos capacitados para hacerlo, porque generalmente cuando solamente la buena intención no basta. Nosotros nos proponemos hacer algo y a veces caemos en que no lo logramos y ahí nos desanimamos. Y el problema es, claro, que tenemos que convencernos que lo bueno lo podemos hacer siempre y cuando tengamos una relación estrecha con nuestro Dios. Será Él el que logre aquello que para nosotros es imposible. Bien, bajo ese concepto de una vida justa, yo decía en comienzo que tenemos algo vertical, es una relación entre nosotros y Dios, pero también tenemos una relación horizontal que sería con nuestros pares, nuestros hermanos, nuestros amigos, aquellos que nos rodean también, y tenemos que ser justos y aplicar una vida justa hacia ellos. ¿Tú tienes ahí el texto de 1 Juan 5, del 1 al 3? Sí, exactamente. Sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 al 3. ¿Qué te parece como Juan está hablando acerca de lo que es la obediencia, el amar a Dios, de vivir una vida justa realmente? Porque él dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es lo que él dice primero, es nacido de Dios. O sea, vuelve a esa idea de volver a empezar la vida nueva en Cristo Jesús, ser una persona diferente, pero para eso tenemos que creer en el Cristo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, la primera parte es la relación que yo tengo que tener con Dios personal. Yo creo en Jesús. La segunda es lo que yo voy a hacer como resultado de esa relación con mis pares, con los que Dios también ha engendrado. O sea, yo no soy el único engendrado, yo no soy el único que he nacido de nuevo. Todo el que cree en Jesús es nacido, y el que está al lado mío, si cree en Jesús, también nació. Por lo tanto, debe mantenerse esa relación de que también debo amarlo y debo ser justo con él. Por eso es que cuando miramos a una persona que quizás ha cometido algún problema y lo enjuiciamos severamente, deberíamos tener un poquito más de cuidado, porque esa persona también es un hijo de Dios, al igual que nosotros. Es un hijo que quizás le falta madurar, crecer un poquito, reconocer que él es el que está en el problema, pero Dios lo puede sacar y hacerlo justo mucho mejor que incluso que yo, que estoy creyendo que soy justo. Por eso es que Juan habla y equipara, ¿no es cierto?, la relación con el Señor y la oración con la relación con nuestros hermanos, amigos, quienes están a nuestro lado. Porque este es el amor de Dios, dice que guardemos sus mandamientos, y luego dice lo que tiene que hacerse, y esos mandamientos, él dice, no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque te hacen vivir una vida tranquila, una vida de esperanza, de sosiego, de impartir esperanza a la gente. Y también debemos considerar que el amor nos lleva a hacer la voluntad de quien amamos. Yo creo que si eso lo llevamos al plano netamente humano, cuando nosotros estamos enamorados, por ejemplo, una enamorada, si el pololo, el novio, le dice que algo le queda bien, ella seguramente va a tratar de ponerse siempre ese vestido que a él le gusta, porque uh-huh. quiere hacer la voluntad de él, porque le agrada, porque el hacerlo le es satisfactorio a ella también. Así también debería ocurrir con los mandamientos. El problema que nosotros tenemos es que como tenemos la tendencia al pecado, los mandamientos sentimos a veces cierto rechazo a hacerlo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que nosotros queremos. A nosotros nos gusta el pecado. Nos sentimos bien cuando estamos en el pecado. Pero cuando Cristo mora en nosotros, ya eso empieza a cambiar. Nuestros gustos empiezan a cambiar. Nuestra forma de ser empieza a cambiar. Por eso que se habla de un nuevo nacimiento. Es una persona diferente a la que era antiguamente. Entonces, en esto, nosotros podemos ver que el hacer la voluntad de Dios nos resulta agradable después. Al principio, antes, bueno, me resultaba chocante, porque no era mi voluntad. Yo tenía que hacerlo, podríamos decir así entre comillas, a regañadientes lo hacía, porque era algo que me era impuesto. Pero cuando nuestra relación con Dios empieza a cambiar, cuando empieza a ser una relación de amor, entonces también esto cambia. A mí el hacer la voluntad de Dios, y así también lo dice el salmista, que el hacer la voluntad de Dios es algo que le agrada, es algo que le resulta diferente, agradable, se siente bien cuando hace la voluntad de Dios. Escuchaba a un predicador que hacía una ilustración muy interesante. Él decía, mira, si tú estás en la edad de encontrar una novia para vivir tu vida junto a ella, entonces comienzas a mirar, y al mirar encuentras una dama que te gusta, que es hermosa para ti, tus ojos cada vez se quedan pegados. Bueno, ha aparecido, ¿no es cierto?, lo que uno podría decir el amor o la relación con esa dama, y entonces te acercas y le hablas a ella y le dices, mira, me gustas tanto que me gustaría que tú me lavaras las camisas, me remancharas la ropa. Entonces, ¿tú crees que alguna dama te aceptaría el noviazgo, la relación, si le pides eso? Pero si pasa el tiempo, tú te vas a dar cuenta que después esa dama a lo mejor sí va a estar lavando las camisas y todas las cositas y haciendo las cosas de la casa. Pero el proceso no se comienza así en la relación con Dios. Por eso que a veces nosotros decimos los mandamientos son gravosos, pero no hemos conversado, no hemos iniciado el pololeo o el noviazgo con Dios, a quererlo, a mirarlo, a amarlo. Y entonces la justicia se comienza a producir en esa relación, de a poquito. Y después, cuando ya la justicia ha llegado a mí, cuando es parte Cristo de mi vida, yo hago cosas que antes no me gustaban. Yo hago cosas que antes las detestaba, pero ahora sí me son agradables, no son gravosas. Dice, me es gustoso hacer el bien porque no lo tenía, pero ahora Cristo morando en mí sí me produce ese efecto grato de hacer cosas justas y buenas con los que amo, con los hermanos que están allí en la iglesia, con aquellos que están necesitados, con aquellos que están sufriendo. Y mi visión de la vida se va más allá, porque ahora veo gente que puedo ayudar cuando antes no la veía, quizás estaban al lado mío y no me percataba que estaban necesitando algo. Y así es. Bueno, debemos decir también que la verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. El amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. De todo esto no es normal, no es común en nosotros. Es algo que a veces llama la atención. Y muchas veces aquellos que son justos, bueno, no son bien tratados. Estoy pensando, por ejemplo, en Esteban. Esteban, por el hecho de ser justo, por el hecho de ser diferente, por el hecho de haber dicho la verdad, finalmente esto lo llevó a la muerte. Fue apedreado. Pero él no había cometido ningún crimen. Él no le había dado muerte a nadie, no le había robado a nadie, solamente porque él expresaba algo distinto a lo que los demás pensaban y los hacía sentirse mal. Entonces ahí nosotros podemos ver que el que siente amor a la justicia, el que ama la ley, el que es justo en su forma de proceder. ¿Te imaginas tú un comerciante que sea siempre justo en la cantidad, en la calidad, en pagar los impuestos? Hay tanto pequeño detalle, ¿eh? No los estoy juzgando, ¿eh? Pero creo que es una actividad donde resulta difícil mantener el equilibrio. Porque de una o de otra forma se trata, porque si uno es comerciante y mira para el lado y ve que al otro le está yendo demasiado bien, ¿por qué? Porque roba los impuestos, en fin, da una calidad inferior a la que está cobrando, y hay tantas cosas, y prospera y prospera, y nosotros vamos demasiado lento, tratamos de ponernos al nivel de él, y ese es nuestro problema. Claro, quizás de improviso uno dice ya, esos son extremos, nosotros los cristianos no hacemos eso. Pero mira, hay una cosa que quizás es muy simple. Una de ellas es que si nosotros por obligación comenzamos a guardar los mandamientos, entonces vivimos una vida triste, una vida que nos lleva a la felicidad de ser miserable, diría. Miserable. Pero cuando sí nos acercamos, entonces entramos, nos acercamos a Cristo, le pedimos a Él que nos ayude, entonces entramos en lo que se llamaría el gozo de la obediencia. Vamos a continuar mañana. Que el Señor les bendiga en este día. Bueno, será hasta mañana, y que el Señor les bendiga.